ese sombrerito corazón. Corazoncito, me voy pa'l pueblo con las pilchas domingueras, camisa blanca, bombacha negra, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo juego con mi cinto de yacaré. Así me espera mi guainita enamorada, pues era verde, esa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, estaba el cielo rajido doble y chamamé. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta, cuando embalao pego un fuerte zapocá? Cuchillo afirmado en la cintura, de cuerno de vaca, su empuñadura. Lo uso pa' todo, tiene doble afiladura, y más que nada pa' defensa personal. Y cuando el sol asoma altivo en la alborada, vuelvo en mi zaino a la ranchada. Medio cauri en la billetera sin nada, pero contento por haberla disfrutado. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo junto al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta, cuando embalao pego un fuerte zapucay? Cuando embalao pego un fuerte zapucay, cuando embalao pego un fuerte zapucay.